Hoy tenemos con nosotros a Natalia Fernández, la ganadora del premio Letras Mágicas de este año. Natalia, eres una escritora poco conocida. ¿En qué año naciste? Pues en 1976. Es verdad que no soy muy famosa. Sabemos que no eres española. ¿Dónde naciste exactamente? En Buenos Aires, soy argentina. ¿Viviste mucho tiempo en tu país de origen? No, no mucho. En el 85 llegué a España con mis padres. Desde entonces vivo acá. ¿Y qué estudiaste? Supongo que algo relacionado con la literatura. Estudié periodismo, pero bueno, no sé si está relacionado. Solamente trabajé como periodista durante unos meses. ¿Y cuándo empezaste a escribir literatura? Muy pronto. A los 15 años escribí algunos cuentos para niños. ¿Tan joven? Entonces, ¿en qué año publicaste tu primera novela? Eso fue mucho más tarde, en 2003. Háblanos un poco de tu vida privada. ¿Estás casada? Me casé en 2006, pero bueno, fue un error. Nos separamos un año después. Desde entonces vivo sola. Muy bien, Natalia. Pues desde aquí te deseamos mucha suerte. Gracias por esta entrevista y enhorabuena por ese premio. De nada. Gracias a vosotros.